Master, ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. En el baño de la perra del 11, un día el señor David Irigoyen escribió La Salsa. Yo en el baño de la perla del 11 me encontré a Pipo Lernú y le dije: seguro que es la primera vez que venís acá, Pipo, ¿no? Está buena la perla del 11. Sí, cuando no se le mete un bondi adentro. Y en la perla del 11, Cristian Chovino Rodríguez se la robó. Ah, sí, claro. Vos sos Milito Nevia. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches. El señor Cristian Chumino Rodríguez no descansa un segundo en su afán por encontrar música perdida por las calles. Attention Riot en vivo es la única banda que yo creo que soporto que no tiene instrumentos. Me dejó sordo, tuve 3 días con el pitido famoso en el oído, a un volumen descomunal. Algo como esto sonaba. Todo el tiempo. Utopian tiene un show, 11 temas, 10 temas, al palo, o... Terminó Barbie arriba de la gente, haciendo mosh, una cosa así como muy, muy salvaje. Autonomas, que habían venido el martes pasado. Por lo contrario, habían tocado un acústico. Hicieron una muy bonita nota. Sí. Y ahí hicieron el show eléctrico, del que hablábamos acá, el que vale la pena, el que vende a la banda, como decíamos, escuchamos ahí en la previa. Escuchamos un poquito. Cuando la conocí a Raquel. Hoy les voy a presentar a la banda que descubrí gracias a Bandcamp, Guacho, pero Guacho con diéresis. Hacen básicamente, como usted más o menos podrá haberlo inferido por el riff que abría esta sesión, sí, ¿no? Un stoner así como a los palos, a los pedos, y muy interesante con... ¿A los palos o a los pedos? A los palos y a los pedos. Ah, ok. Mi banda de Bandcamp, Lulú y Los Caníbales, banda de Mallorca, allá en España. Busquen la foto de Lulú, es una chica muy apetecible. Cuando el rock hace que se saque la ropa y haga ese tipo de cosas, que son muy interesantes. Pero no muestra nada. No, esto te sugiero. Aguas Tónicas, lo que suena en este momento. Disco se llama Los Desposeídos. El disco se puede bajar y se puede bajar gratis. Bien ahí. Miguel Mora, quien es el invitado de la jornada del día de hoy. El disco sigue teniendo su peso. Sí. Yo por lo menos sostengo y me pongo, digamos, la capa y espada contra eso y milito a favor de, ¿no? Me parece que el disco sigue teniendo su peso y que esté en la disquería siempre va a tener un plus, ¿no? Entonces el label manager lo que tiene que hacer es, de todo ese bodoque de cosas que se van editando en el mundo, editar las que te obligan a editar, porque entran en lo que se llama un grupo de lanzamientos prioritarios. La inversión. Claro, donde todo el mundo tiene que editar ese disco. Todos los, digamos, los filiales de Universal del mundo tienen que editar ese disco. No importa si te gusta o no, no importa si tiene mucho público o no. Si vende o no. Exacto, vos tenés que editar y laburarlo a morir. Y después está también un poco en lo que te parece es una buena oportunidad porque hay público. O lo que es a lo mejor un gusto más personal, que decís, no, yo este le voy a poner todo de huevo porque me parece que es un grupo que vale la pena editarlo porque hay gente que le va a interesar. No voy a entrar en una militancia ridícula de no se baje música ni eso, o sea, háganlo, está todo bien, digo. Pero digo, no pierdan la costumbre o acostúmbrense a cada tanto, aunque sea, cuando puedas. Darse el gustito. Cada 6 meses, como sea, pero compra discos. Digamos que si te gusta la música, obviamente, que tu colección de discos crezca. Porque eso es algo que está buenísimo y te lo llevas para siempre. Movidito, variadito. Juntitos los dos, juntitos. Ay, qué lindos que son. Sí, sí. Cachete con cachete. Pechito con pechito. Ombligo con ombligo. Sí, sí. Y espadeo. Esto es... Te salió el gay adentro fuerte. Sí, esto terrible. Es un asco. Estamos en Todo lo Contrario, aquí en cicloperradio.com.ar, por supuesto. Sí. Arroba Radio TLC es nuestro Twitter. Todo lo contrario, en Cicloperradio nos buscan en Facebook. En y Facebook, ahí claro. Y estamos en un montón de lugares bonitos. Felicidades a la gente de No Sonoras que no nos están escuchando, pero bueno. 250 programas. 250 aquí. Programas son como 20 años. Una gocha. Una gocha de años son. Sí, señor. ¿Duraremos 250 programas? Sí, antes entregaban más temprano también, pero bueno. Bueno. Ya. Hoy están justificados. Hoy sí, hoy los perdonan. Solo hoy. Solo hoy. En toda se la... quedaron soplando la vela hasta el final, por eso. Sí, sí, posta. Claro. Llevaron la torta, no dejaron ni una porción. Se llevaron la las dos. Fea la actitud. Bueno, feo. Yo soy eso. Rodrigo Ramos, hablando boludeces hace dos minutos, igual que David Irigoyen y Cristian Chumino Rodríguez. ¿Cómo andan? Buenas noches, hoy tenemos un programista. Claudio María Irigoyen. Sí, sí, sí. Esperemos que me dé tiempo para contar la anécdota, pero bueno, estoy así como muy en paz y ustedes también deberían. Igual lo podemos hacer, la gente que por ahí necesita cambiar su estado de ánimo. Me pide tuitea, música le tuitea y yo acá, se lo tiro, Tuitea sí. Claudio María Irigoyen. Por favor. Claudio María Irigoyen, @. De todo lo contrario.com.ar. Claro. Ya le hemos abierto la cuenta de. De mail. Sí, de mail. Estoy recibiendo mail. Sí, creo que este es el primer programa de la temporada en el que no se me ocurrió nada inteligente para decir. Todavía. No, sí. Ah, las anteriores claro. Eran inteligentes. Sí, era el tope al lado de esto. Posibilidad, claro. Bueno, vamos a comenzar entonces por decirles que hoy tenemos un programa con mucha música. Mucha música. Vendamos qué hay. A ver qué se cuelga claro. Ahora, qué hay hoy. ¿Qué claro, tenemos? Porque es cierto, en la radio se hacía eso. Cuando arrancabas el programa vendías lo que tenías. Vendés después. Lo que tenés para el programa para que claro. Alguien te siga escuchando en vez de escuchar estas boludeces que estamos diciendo hace 5 minutos. Vamos. Totalmente. Pongámonos bueno, un poco las pilas. El programa del día de hoy tenemos dos bandas invitadas, a sí. Falta de una. Están nos cansamos de laburar y. Sí, están los amiguitos de Jet Ions. Sí, bueno. Los amiguitos de Utopians. Jet Ions y Utopians. Aquí en Cíclope Radio y en Todo lo Contrario. Nos acompañan. Sí, los chicos de Jet Ions van a estar contándonos un poco sobre Utulupsu, nuevo trabajo. Editado vía Estamos Felices. La gente Estamos Felices ya está aquí. La gente de Jet Ions aún no. El sello siempre llega antes que sí, el artista. Sí, el sello está antes que el artista siempre. Así es. Disciplina, que le dicen. Y al término del momento preciso que pasaremos con los amiguitos de Jet Ions, estaremos con Barbie y los Utopians. Primera visita repetida del ciclo, ya nos estamos repitiendo. Sí, ya nos estamos repitiendo, estamos jodidos. Pero bueno. Tenemos justificaciones. Claro, está la excusa de que. Somos como Leloutier, ellos se repiten pero tienen justificación. Bueno, si somos como Leloutier tendremos que empezar a levantarla en pala, me parece. Pero bueno, independientemente de eso. Vienen los Utopians porque van a presentar Trastornados. En su nuevo disco, papá. Exactamente, en exclusiva, Trastornados. Chupala Mario Daniel. Sale el jueves, el martes en Todo lo Contrario. El martes hipsteríamos a Leo sí. Loco. Y después le pasamos el link para que se lo descarguen todos. No, obviamente, ¿sabés cuál es el tema, Mario Daniel? Sí. Que nosotros lo venimos, loco, desde que eran 50, loco. Yo los iba a ver en cemento, loco. Claro. ¿Entendés? Los iba a ver en mod. como hizo Chumino. La cuestión es que, bueno, ya saben, está Jet Ions, está Utopians, tenemos un programa hermoso para el día de hoy. Porque aparte también hemos hablado boludeces nosotros. Sí, tenemos dos cositas que nos vienen quedando fuera hace como 6 programas. Sí. Y el tema que voy a pasar yo ahora, porque se me encanta sí. También, está hace 4 semanas que está ahí guardado. Yo los voy cambiando porque tengo la esperanza de que... No, yo soy terco, yo quiero que suene mi tema. Sí. Bien ahí. ¿Qué va a sonar? La banda se llama Yuck, si lo decimos en inglés, pero yo digo Yuck porque somos argentinos. Yuck. Como el punk. Como el punk, obvio. Decimos Yuck. El tema se llama Holy Naughty, es un disco muy bueno, es del año 2011. Que es muy bonita melodía para que todos descubran esta noche de martes y se queden ahí fascinados a radio, al lado del parlantito. We'll be right back. parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. And now for Miss Lucination of 52 Le Chasse Street, London West 2, for her son, Stan, now serving in the Lebanon, we have a number about something everybody needs. Friends. As the twilight leads the way. Y bueno, mis amigos, como la otra vez que traje en una sección diferente, pero no distinta a esta, una de esas bandas que en el miasma, en el mare magnum de las bandas de los 60 británicos, digamos, donde todos los sellos e incluso todas las personas y toda la cultura estaba buscando a los nuevos Beatles, son esas bandas fallidas que tienen un gran intento que por alguna cuestión, sobre todo imagina uno por la sobreoferta o por estar fuera de tiempo, como es el caso de los que veremos hoy, no la pegan. Como habíamos tenido cierto suceso con Rainbow Fall y había gustado lo que tenían para mostrar esos muchachos, una de las grandes bandas fallidas de los 60 británicos, hoy traemos otra gran banda fallida de los 60 británicos, otro de esos tipos que tuvieron todo para pegarla y no la pegaron. Todos cebollitas, pero cebollitas mal. Porque estos tipos, mirá, ahora te voy a mostrar los nombres con los cuales se asociaron. En el momento en el que se asociaron, vos vas a decir, no puede ser que estos pibes no la hayan pegado. Bueno, la historia comienza en el año 1962. La banda se llama The Cubas, con doble O, como ya lo pueden ver en nuestro Twitter, @radioTLC. Cuarteto, Stuart Leithwood y Roy Morris, cantantes y guitarristas. Baterista Tony O'Reilly y el bajista Keith Ellis, que años después tocaría en Band The Graph Generator, pero esa es otra historia. Año 1962. Los muchachos ya habían... Esto es Liverpool, ¿no? Habían uh-huh. tocado en varias bandas de Liverpool y fue como... Bueno, de el under liverpooliano es como una especie de Dream Team, ¿viste? Buenas bandas, todas las que ellos habían tocado, como los Midnighters, por ejemplo. Otra banda muy poco conocida de los primeros 60 británicos. Se juntaron, dijeron, la vamos a romper hoy. Y empezaron bien, porque... Su primera muesca, digamos, en el rock contemporáneo fue en el año 1963, en diciembre. Tocaron 3 semanas, nada más y nada menos que en el Star Club. Si alguno conoce un poquito de historia de los Beatles, el Star Club es el club de Hamburgo, en Alemania, donde tocaban los Beatles, donde se hicieron sus primeras armas, donde se hicieron conocidos y donde tomaron así su entrenamiento. Bueno, estos chicos tocaron 3 semanas en el Star Club en diciembre del 63 y ahí la gente los veía como, bueno, epa, estos pibes tocan, un R&B así bien, bien británico, pero con bastante agresividad, con guitarras, bien cantado, con armonías, ese muy tipo coral, de cosas. Muy coral, como los Searchers, como los primeros Beatles, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vuelven al Reino Unido, a Liverpool, y ¿quién los agarra en el año 1963? ¿Quién los firma? ¿Quién le dice, muchachos, yo los voy a hacer grandes? Paco Casal. Brian Epstein, boludo. Ah, okay. Los agarró Brian Epstein, ¿eh? El manager de los Beatles le dijo, sí, ustedes, loco, ustedes son la nueva gran cosa. Y lo llevó nada más y nada menos, perdón por la repetición del término, que a Pye Records. Pye Records en el año 1963 estaba editando a los Kinks, por ejemplo. Claro. O sea, los tipos estaban con el manager del momento, con el sello del momento, y empezaron a grabar algunos simples. El primero fue I Love Her con Magic Potion, dos canciones muy bonitas que no les no les pasó nada, pero en el medio, encima, o sea, no solo no les pasó nada porque por ahí no les fue bien de mercado, sino que no les pasó nada porque se esperaba que fueran muy grosos porque los tipos telonearon a los Beatles en el último tour de los Beatles. Claro. ¿Entendés? Tenían todo el hype a su favor. Los tipos eran lo que hoy conoceríamos como hype eran los Cubas. Bueno, los Cubas... Además después... era como, mira, nos vamos nosotros, te dejamos a estos. Claro, y después, exacto, eran como los sucesores. Después de esos 9 shows, como como banda soporte de los Beatles, los tipos empezaron a tocar en los mejores clubes de Londres, de Gran Bretaña, pero entre el 65 y el 66 hicieron simples y a nadie le importaron los simples. Así que los tipos, Pye Records dijo, che, loco, nosotros pusimos un montón de plata por ustedes y ustedes no hicieron nada, váyanse. Bueno, se fueron los muchachos, juntaron sus petates y se fueron a EMI, a Colombia. Sí. Cayeron bastante parados porque EMI, ¿a quién tenía en el año 1965? A los Beatles. A los Beatles. Entonces caen en el sello de los Beatles y en enero de 1967, escuchá esto porque es increíble que estos tipos no lo hayan pegado. Eran los stalkers de los Beatles. En enero de 1967 tocan en el Teatro Savio de Londres con The Who y Jimi Hendrix Experience, loco. Y así tampoco. The Who, Jimi Hendrix Experience y los Cubas. No, tenía, y los tipos eran. Tenían un manager excelente. Vamos, tenían apartamos un gran manager. Apartamos, claro, de la base. Tenían toda la exposición de los medios, tocaban en los mejores recitales, pero cada vez que grababan, nada. La cagaban. A mediados, tendrían que haber sacado un disco en vivo. Claro, posta. A mediados del año. Los que tocaron con Jimi Hendrix tendría que haber llamado el disco. Claro, claro. A mediados del año 67 dejaron de tocar este R&B de sus inicios y empezaron a tocar una cosa más psicodélica, digamos, para ponerse en tono con el sonido de la época, porque el R&B ya había pasado de moda, los Beatles ya habían tomado ácido, había que ser psicodélicos. Uh-huh. Para esta época, Brian Epstein ya también se había desengañado de los muchachos, pero los había agarrado Tony Stratton Smith, el manager de Genesis y de otras bandas, de King Crimson y de bandas de rock progresivo de finales de los años 70 y principios de los 70. O sea, los pibes no paraban de caer parados. Sí, sí, era un gato. De ningún modo no paraban de caer parados, pero, de nuevo, no hubo forma. Y mirá que grabaron un tema que después se hizo muy conocido como The First Cut is the Deepest, que nosotros lo hemos tenido acá. ¿Te acordás? En el Mellizas que hizo Andrew. Sí, los Mellizas de Andrew eran bizarros. Bueno, ese, el de Cat Stevens, The First Cut is the Deepest, versión, claro, que tiene es de los Cubas. Es de Cat Stevens originalmente, uh-huh. La primera versión que tiene es de los Cubas. Los Cubas no la pegan y al año siguiente... Para, hasta ahí siguen sacando singles, nada más que singles. Singles, nada más que singles. Hasta al año siguiente, no solo no la pegan en el año 67 con The First Cut is the Deepest, sino que al año siguiente P.P. Arnold la graba y sí la pega. Claro. Era como que, no había forma de que la rompieran. Eran piedra, trabajaban en el gráfico. Eran re drapie. Ya para finales del año 1968 los tipos ya habían decidido... irse, digamos, separarse. Pero pongámonos un taller mecánico. Sí, dijeron. Posta, bueno. Pero Tony Stratton Smith les dice, no, mira, loco, vengan a grabar un disco de última. Claro. Y ese es el último, esto que estamos escuchando ahora. Barricades. Es uno de los temas que integran el único larga duración de Cubas, llamado Cubas, sin el D, que los tienen ellos cuatro en la tapa, muy atildados, como era la moda de la época. Claro. Y que obviamente no pasó nada porque la banda ya estaba separada cuando el disco salió, así que un año después el disco estaba tirado. Disco era compilado esos singles a todos nuevas. Es un disco de cosas nuevas, un disco de canciones, donde se demuestra que los Cubas tardíamente habían florecido como compositores de canciones, que era algo que siempre les había fallado. Por eso recurrían a tipos como Cat Stevens y grababan canciones de Cat Stevens, porque nunca habían sido grandes compositores. Uh-huh. Eso capaz que fue un poco lo que conspiró contra ellos, que si vos sos un compositor y escribís vos tus propias canciones, encontrás el sonido de la época y la manera de meterte en ese sonido. Bueno, ellos siempre usaron canciones de otros, pero en este de Cubas se ve que los chabones dijeron, bueno, ya está, esta es la última que tenemos, vamos a grabar las canciones que se nos ocurren, lo que nos sale y lo que sentimos. Además, ya hicimos todos los temas que hicimos, a nadie le importaba, sigamos haciendo la misma. Otra cosa. Bueno, claro. Este disco, plagado de psicodelia, de mucho R&B, este tema Barry que es hermoso, es un discazo. Es un disco perdido de la década del 60, finales de la década del 60 en este caso, años 1969, que Tony Stratton Smith trató de promover, pero la banda ya estaba separada para esa altura. Por lo cual, en el año 70 ya se encontraba en los... ¿Viste los cosos de ofertas? Claro. Claro. Uno de los grandes gafes de EMI, este disco, a merced, tal vez, de esta cuestión de los malentendidos, de los desaciertos, de la mala suerte. Claro. No, por ahí era tipo, viste, como Michael Fox cuando toca Volver al Futuro. Ustedes están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. Totalmente, bueno. Viene por ese lado. Hoy, capaz, por hoy, este disco, Cubas, es uno de los discos más populares de la psicodelia británica perdida, sobre todo. Claro. Es uno de esos álbumes que uno lo escucha y dice, puta, estos pibes la podían haber pegado tranquilamente porque tienen todos los elementos. Tocan bien, cantan bien, armonizan bien, escribían bastante bien también y el disco está bastante, es bastante redondito. Los primeros singles también han sido recogidos en varias compilaciones de rarezas del rock de los 60. Estamos hablando de los singles de Pie, han sido recogidos en varias compilaciones, pero obviamente son material de coleccionista, igual de alguna manera que este disco Cubas, que por supuesto no tiene una edición oficial por EMI. El disco ha sido reeditado por Sanctuary, que es una subsidiaria del sello EMI. Uh-huh. No es que EMI dijo, bueno, vamos a editar este disco como hacen con los viejos discos de los Beatles, claro, sin ir más lejos. La verdad es que para EMI este disco sigue siendo una pérdida. Está registrado entre las grandes, así, los grandes fallidos de EMI. Está este disco de The Cubas, porque evidentemente... ¿Con la reedición pasó algo o tampoco pasó nada? No, con la reedición... La compró él, nada más. Material de coleccionista. Fue todo lo que pasó. Material de coleccionista, ¿vio? O sea, si a usted le gusta realmente el rock de los 60, el buen rock de los 60, ese rock volado, con buenas canciones, con buenas composiciones, bien hecho, bien orquestado, bien armadito, muy redondito y muy bello. Todo lo contrario a lo que pasa ahora. Exacto. Digamos, si a usted le gusta la buena melodía sesentosa, agarre este disco Cubas, el único disco homónimo de The Cubas, y escúchelo, porque la verdad se va a encontrar con muchas joyitas. Una de esas joyitas, si le parece a nuestro querido amigo Rodrigo Ramos, es la que va a cerrar esta bóveda en la que hemos tratado de alguna manera de desenterrar el único álbum de este cuarteto liverpooliano que tuvo la mala suerte de aparecer en los años 60, en donde estaba copado por los Beatles y había que hacer algo realmente bueno para destacarse, y encima había que tener leche también. O sea, no bastaba con hacer algo muy bueno, había que tener mucha suerte. Había que ser una vaca. Había que tener una suerte. Vos imagínate estos tipos. Vos escuchaste los nombres. Claro, jugaron en primera igual. Bien en primera. Brian Epstein, Tony Stratton Smith, The Who, Jimi Hendrix Experience, telonero de los Beatles. No pasó nada con los Cubas. Y acá vamos a escuchar Here's a Day, que para mí es la canción más bonita de su homónimo del año 69. en vivo y en directo con uno de sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno. Vos abrigate por la duda, querido, ¿eh? Sí. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y nos enloquecen a nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica. ¿Estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, me ponen nervioso los baches estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, mi hermano. Esas cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no escucho nada. ¿Escuchaste lo que te pregunté? ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un pegaste bajón, pasito. No te entiendo nada, no sé, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en algún nuevo tema. Bueno, vamos a contar un poco la historia de por qué me dicen Claudio María Irigoyen. Resulta que... de paso, presentar el porque se me canta, que se me canta presentarles porque justamente es una situación interesante la que me pasó semana pasada, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que existe una red social que se llama Fourspring, donde uno se hace un perfil, le hacen preguntas? Bueno, a mí a mí hace un tiempo ya me vienen haciendo muchas preguntas sobre música, que qué sé yo, que haceme un top 5 de esto, que recomendame disco de aquello, que etcétera, etcétera. Bueno, apareció un muchacho. Sosgroso, es así. Es así, boludo, ¿qué pasa? Yo no tengo la culpa. Apareció un muchacho diciendo. Genio. Apareció un muchacho diciendo que estaba medio en un pozo depresivo, que necesitaba música para salir de ese pozo, y yo le dije, mira. Depende también de tu ánimo. O sea, si vos estás así medio caliente y lo que tenés ganas de romper todo es agarrar Cowboy From Hell de Pantera y otra cosa. Y rompe todo. Y rompe todo. Ahora, si vos lo que necesitas es un poco de luz para salir del pozo, bueno, agarrá Postcards From a Young Man, el último disco de los Manic Street Preachers. Esperemos que no último en su historia, aunque las cosas dicen lo contrario. Las cosas dicen lo contrario. Un disco increíble que salió en 2010 y que para mí sigue siendo de lo mejor de los últimos años, sin ninguna duda. Sí. Un par de días después, este muchacho me agarra y me vuelve a preguntar y me vuelve a escribir. Más que preguntarme, me escribe y me dice: loco, escuché el disco de los Manic Street Preachers que me pasaste y la verdad que era lo necesario para salir del pozo, así que gracias. Ahora soy presidente de Uzbekistán. Las cosas que puede. Ahora inicié una revolución y, y volteé un gobierno. La única revolución es el amor. Así es. Las cosas que puede hacer la música, me dice. Y es verdad, ¿no? ¿Cómo la música puede hacer cosas por nosotros que uno jamás imaginaría? Obvio. Bueno, un disco lleno de luz, de los Manic Street Preachers, y está bueno que esa luz le siga sirviendo a la gente para salir de los pozos depresivos, por ejemplo. Claro, así que vamos a escuchar. No, te iba a decir que como la música hace todas esas cosas, nosotros tenemos un programa de música. Por supuesto, por algo tenemos un programa de música. Esta canción se llama A Billion Balconies Facing the Sun, o sea, un billón de balcones mirando hacia el sol. Una canción muy optimista, muy para arriba, hermosa canción de Manic Street Preachers. Y es mi porque se me canta. Que vamos a escuchar a continuación. Screen. Soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la fama. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. Deja Babilón, amigo mío, del otro lado de. He estado mucho tiempo en Babilonia. Claro. Diría Homero. Estamos aquí en lo que, a título personal, lo digo esto, aunque los muchachos por ahí no me vean tanto, estoy acá. Es para mí, la verdad, un gusto tenerlos acá. Es un gusto. A los chicos de Yatayan, a Hugo y Willow. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Muy bien. Muy mayor bien, gusto, como mayor dicen. Mayor gusto. ¿Y ustedes? Bien, gusto igualmente. No sé, ellos dos no sé si están contentos, no me importa cómo están ellos. Siempre contento, estamos contentos, hay contento, cerveza, estamos estoy contentos. Feliz, claro. Estoy feliz, siempre me gusta recibir gente. Soy está muy bien. Se puso su bombacha nueva, David, para recibirlos, así que. Bueno, para los que no los conocen, los Yotayans son. En lo que a mí concierne, en lo que a un sector de la prensa también me parece que comparte mi opinión. Porque obviamente me consultaron antes de escribir sus artículos. Sí, como experto que sos. Obvio. Sí, por obvio. Eso. Los Yotayans me parece que son de lo más interesante que ha surgido en la escena nacional. Y rompiendo, me parece que con algunos parámetros establecidos dentro de un género que está harto explotado. Y que ya suena medio monocorde. Y cuya explotación está ya monopolizada. Ha llegado a una mercantilización. Claro, digo, el día que un festival auspiciado por una ciudad anunció una fecha reggae, en ese día el género se murió en Argentina. Yatayans lo que hizo fue resurgirlo de las cenizas y con chicos jóvenes como Hugo y Willow, no así el baterista que tiene como 60 años. Se necesita un baterista con experiencia, tiene que llevar bien el grupo. Claro, y los chicos creo que han logrado algo que esperemos lo puedan mantener, si no seremos los primeros en hacerlos mierda desde la opinión. Si tocan en ese festival. Qué responsabilidad que nos diste. Claro. Y bueno, bueno, cuéntenos un poco de dónde sale la movida de los Yatayans, qué pasó en la calle Yatay y cómo fue la proyección hacia afuera, hacia de la hacia calle afuera, claro. No sé, Willow, ¿no? A ver, ¿por dónde empieza, digamos? Bueno, acá el señor Hugo. O sea, en realidad nos conocimos en el colegio. Y Hugo, bueno, tomó. ¿Se puede decir? Nombre y colegio. Sí, en el liceo francés. Muy bien. Muy fino, somos los. Sí, sí, por eso lo quería. Quería que los oyentes supieran. Está muy bien. Y bueno, y ahí lo conocimos a Huguito. Y cuando terminamos, bueno, él decidió quedarse a vivir acá en Buenos Aires, alquilando, bueno, una casa en Yatay, que era, viste, una casa compartida, había, no sé, colombianos, ecuatorianos. Y ahí, bueno, lo conocimos a Pipe. Un conventillín. Claro, un conventillín de Almagro. Y ahí lo conocimos, bueno, a Pipe. Y nada, empezamos. En realidad teníamos una banda de rock y Huito era el percusionista ahí, que venía, no sé, muy relajadamente ahí de vez en cuando. Y al final, claro, tirar ahí un poco de roots y tiraba un tutum pum y se iba. Exactamente. Ah. Y traía también, bueno, un par de hierbas ahí para la banda. Por supuesto. Así se empieza, ¿viste? Té de ceilán, té de bergamota, todo tipo de... Y termina siendo el puesto neurálgico de la banda. De repente fue el núcleo de la banda. Y así como pasar el rock al reggae, al toque. Y ahí, bueno, haciendo algunos covers, Huguito cantando ahí, nada, empezamos a tocar reggae así. No fue algo pensado. ¿Cómo fue tu transición, Hugo, desde ser percu de una banda de rock a ser vocalista de una banda de que es de reggae, pero no de roots? Y cómo estuve en esta época, empecé terminando el colegio a escuchar mucho reggae y mirando alrededor mío la banda acá, y me como que criticaba mucho la banda y las bandas acá, digamos, y después me di cuenta, bueno, pero... Hay que hacer algo. O sea, quizás vos podés no criticar, pero hacerlo vos mismo. Claro. Y a ver qué puede salir. ¿Y por dónde empezaste a escuchar reggae? Porque vos me dijiste que escuchabas mucho reggae. ¿Qué escuchabas? ¿A quiénes? Y empecé a escuchar, digamos, conociendo por Bob Marley de muy chiquito, y a interesarme por siempre comprar el disco de Bob Marley con canciones que no conocía. Claro. Y ahí como que exploré bastante ya el sonido y me di cuenta de muy temprano que el buen sonido es el sonido que donde es el reggae grabado en Jamaica. Claro. Tuff Gong, etc. Con muchísimos estudios y de ahí, bueno, conocí muchas bandas y me enamoré totalmente del estilo, digamos. Claro, como que era el estilo que necesitaba conocer y... Como que entré mucho en la historia, en la cultura, y me di cuenta que la gente muchas veces solo conoce una pequeña parte de lo grande que puede ser lo todo. Lo superficial, ¿no? Lo que está. Sí, puede ser, sí. ¿Esto se fue dando el cambio de estilo? ¿Fue algo que pasó así progresivamente? ¿De un día al otro dijeron, tenemos 5 temas reggae y 2 de otro estilo? ¿O fue, che, empezamos a hacer reggae y empezaron a ver por ese lado? No, sí, ¿se acuerdan más o menos? O sea, siempre tocamos un poco todos los estilos así, pero de repente surgió la idea de hacer un conjunto para tocar solamente eso. Ajá, claro. Y no, hacíamos covers y ahí, bueno, se sumó otro amigo de nuestro que antes había tocado con nosotros, y él empezó como a hacer unos temas, viste, más en el estilo reggae. Claro, pero ¿a qué sonaba? Cuéntanos un poco de eso. ¿A qué sonaba la otra banda que le terminaron por descartar? Que quedó en el camino. Porque digo, si la pega. La otra banda era de rock, así. O sea, escuchamos mucho, no sé, los Beatles, los Rolling Stones, así. Claro. Lo que hubiese sido quizás una más del montón. Claro, sí. Y. 4-4 Rock. Como es. 4-4. Y Huguito trajo primero covers como más de los 60 de Ethiopian, ¿viste? Claro. Bandas que eran como más parecidas al pop que, viste, que conocemos y todo. No tan reggae, rasta y todo eso. Y ahí fue nada, era como por diversión de tocar los temas, ¿viste? Claro, y empezó a crecer esa. Se empezaron a ir los otros. Empezó así, no, che, lo mío es el rock and roll, el flequillo. Y sí, hubo que empezar a bajar el volumen de la guitarra, ¿viste? Aprender a tocar chiquito. El estilo. Yo, viste, que soy guitarrista medio rockero, de repente me cebaba y ponía el ampli muy fuerte y Huguito me tenía que controlar un poco ahí. ¿Y cómo se las arreglaron, digo, para dejar a tocar covers? De los Utopians, los Melodians, todas bandas que son como fundacionales en un género, para empezar a componer y ser originales en un género que no es tan original dentro de todo. O que acá se le ha quitado toda la originalidad. Claro, acá se le quitó la originalidad al roots. No sé, empezó como algo divertido, ¿viste? Bueno, vamos a hacer unos temas en la onda y sin ninguna pretensión de nada, era como... Para divertirnos, así. A ver qué sale. Claro. Y de repente empezó a sonar bueno y nada, le dimos para adelante. El ambiente del reggae, viéndolo de afuera, es como que son siempre los mismos y es como está toda la cosa simbólica del Rastafari y demás, al menos en el reggae argentino. Venerar a Ya y toda esa historia. Hay como una convención de que hay que tener rasta para tocar reggae. Claro, ustedes que son jóvenes y por ahí vienen de bien trolado, ¿cuánto les costó o qué tan fácil fue meterse en eso o ¿Ahora las puertas se abrían, no se abrían? ¿Cómo viene para ustedes ese tipo de cosas? Y si uno escucha diferentes bandas de reggae, se da cuenta que no todo es con dreadlocks, o sea, no es... No, claro. O sea, ya partiendo de ahí, hay muchísimos artistas que son pelados y que... O Marley era pelado. Son, sí. el Bayano fue a Jamaica, el Bayano de los claro, Pericos. El Bayano es pelado. Siempre cuenta que él fue a Jamaica, conoció a Rita Marley y se cortó los dreadlocks. Uh-huh. Dice que vio que se venía una onda que todos iban a tener rastas y dijo, no, man, yo tengo que pelar. Agarró y se peló. Está muy bien, sí. Y es como agarrarlo de un lugar de más respeto, ¿no? Porque es toda una religión para mí, como hay que llevar unas rastas. A ver, las rastas tienen un significado que va muchísimo más allá de lo estético. Claro, pleno, sí. Entonces hay que tenerle como respeto a esas cosas. De una, sí. Me pregunta iba por el lado de la movida argentina, con claro. Una banda que por ahí no va a ese estereotipo que es lo que está más de boga hoy en la movida argentina, que es esto que decíamos antes. ¿A ustedes se sintieron que si hacemos una banda de reggae miraron raro o no? Bien, buena onda. ¿Cómo recibieron eso ustedes? Claro, las otras bandas, digamos. ¿Tienen relación con las otras bandas? ¿No están insertos en la movida de reggae? ¿Una de las otras bandas? Todavía no tuvimos tiempo de darnos cuenta que las otras bandas estaban cerradas a nuestro estilo tampoco. Claro. No hace mucho tiempo que estamos tocando y no es que los rastas no caen mal, como lo llaman acá, porque acá dicen rasta para un corte de pelo. Sí, claro, y el rastafarismo bueno, es otra cosa. Vas afuera y un rasta es otra cosa. Uh-huh. Sí, es una persona que profesa la religión. Lo que llaman un rasta acá es un dreadlocks, como lo llaman en Jamaica o en varios lugares. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que ver de qué uno habla cuando uno critica y no sé. Bueno, nosotros no. Igual no tenemos todo. Buenas relaciones con las otras bandas por ahora. ¿Y qué es lo que vienen escuchando? Digo, no solamente del género, ¿qué les gusta? ¿De qué se nutren? Digo, porque aparte ustedes son pies jóvenes, no como ellos dos. ¿De qué se nutren? ¿Qué les gusta? Digo, escuchan las otras bandas del sello, por ejemplo, ya tenés editado por Estamos Felices, que ha editado de todo en su historia y está pasando por un momento de transición en el sello donde está editando cosas nuevas. ¿Qué escucha ya Titans de acá de Argentina? Dentro y fuera del reggae. De acá de Argentina. Bueno, Nairobi nos gusta mucho. Nairobi, y sí. Iván los ha producido. Hablando así de bandas, ¿no? De la movida y todo, fueron más o menos los únicos que conocimos, que hubo buena onda, sí. Sí, y que además también tienen un rol simbólico en tanto. Además, son los sí, primeros que se salieron de la matriz reggae, claro. Digamos, convencional, claro, hacia el dub. Lo encaran de un lado ahí más original, que está buenísimo. Uh-huh. Ah, y esa es sobre todo la banda que más escuchamos del sello. Bueno, igual también conocemos, no sé, banda de turistas conocimos. Nada, yo personalmente escucho un poco de todo, de música. Sí, además ustedes han tocado con bandas que no tienen nada que ver con el estilo. Una, sí. Sí, está buena la mezcla, ¿viste? Eso de acercar un poco el reggae al rock y no sé, también tocamos sí, en una no fiesta. Sí, no dividir los públicos, ¿viste? Que, claro. Sí, de hecho nos invitaron a una fiesta de All Nylon, se llama, que es de música house, así, ¿viste? Ajá. Uh-huh. Y nada, y siempre como que es bien recibido, ¿viste? A la gente le cae bien, no sé. Como... ¿Tocaron con Morbi Mambo alguna vez? También, sí, son amigos, así. Sí, nada, nos gusta un poco de todo, de las bandas de acá están buenas. ¿Y la onda con Iván de Nairobi para la producción del disco? Porque bueno, el disco tiene una gran producción detrás, suena muy bien. Sí, ¿cómo nace la movida para que de pronto los produzcan y pasar de la calle Yatay a un disco físico, editado, bonito? Lindo packaging, ¿cómo es la transición? Y ahí fue, Iván nos presentó a Martín Mercado de Estamos Felices y eso nos ayudó bastante para poder editar el primer disco. Uh-huh. La verdad, eso. Uh-huh. O sea, fue parte de, cuando lo conocimos, siempre tuvimos esa idea de quizás podríamos llegar a sacar el primer disco con Martín. ¿Ustedes ya estaban preparando el disco? Sí, ya el disco lo tenemos preparado desde el principio del año, más o menos. Ah, claro. Bueno, el disco, para los que no saben, está editado desde 2011. En 2011, sí, fue editado en diciembre y ya lo teníamos en principio de año, por ahí. Uh-huh. Bueno, si les parece, tanto que estamos hablando de este disco, que a mí me encanta... ¿Qué tema, si ya Titans, si ustedes, Willow y Hugo, tuviesen que agarrar a un punk y decirle, escúchanos, Claro, escúchanos. ¿Qué tema del disco elegirían para que los escuche? ¿Alguien qué? Debe haber uno para el punk. ¿Cuál decís? Hay un tema que se llama justo I Hate the Punk, pero no. O otro que les guste, ¿no? Tampoco. Y uno así medio rockero, Going Back to My Hometown, creo que es el 6. 6, exactamente. Pónganle los numeritos al lado de la canción. Porque si no, al operador le cagan la vida. Tenés que poner que te preste un fibrón, ¿querés? Y ahora no estamos. Bueno, vamos a escuchar entonces de Jet Giants, Going Back to My Hometown. Quedó re lindo el bache en el medio. Radio. Pasaba Going Back to my hometown. Exactamente. Tenemos para regalar, porque estamos regalones, además de invitones, hoy estamos regalones. Sí. Tenemos el disco. Bocha de cosas para regalar, además. Sí, el combo, nosotros, viste, no te regalamos de un disco ni invitamos de tenemos una banda. Tenemos el disco cerrado de Yatayans. De Yatayans y está no sé encabezando. Perfecto. Es un combo esto. Vamos. Y tres claro. discos, otros dos que no importa. Es sorpresa, es como te llevas el combo sorpresa. Abrí la caja y te llevas lo que hay. Claro. De Yatayans en cabeza. La excusa es de Yatayans. Después te llevas otros dos más de regalitos así, pues somos unos copados. Obviamente, porque así somos nosotros. Regalones. Exactamente. Pero continuamos acá con la gente de Yatayans que sí. están mirando sus propios discos. Es muy loco. No lo había visto. Si mucho no lo ves. Finalmente nos dan uno. Hace un rato. Me había olvidado. Hace un rato vía Twitter nos preguntaban de dónde es el acento de Hugo. Y de francés, del idioma francés. ¿Naciste en Francia? ¿Naciste acá? Por familia francesa, pero nunca viví en Francia, digamos. Pero me quedo el idioma. ¿Te quedas? Ajá. ¿Sos hincha del Racing Club de Lens? La cultura, sí. Y muy hincha del Racing Club de Lens. Muy hincha del Racing Club de Lens, donde jugó el Bichifuerte, que se retiró ayer. Exactamente, sí, sí. Sí, mira, todo tiene que ver con todo. El gol ahí. El dato que acaba de tirar David. Papá. Viene ahí. Mami. Viene ahí. Yo el único así como latinoso que sé que jugó el fútbol francés fue el Chila en el Racing Estrasburgo. El Chila en el Racing Estrasburgo, sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Bueno, una pregunta que yo les hacía fuera del aire. Offline. Que por ahí alguno se lo pregunte. Nosotros somos la voz del pueblo, ¿viste? Así es. Sí, sí, sí, sí. En el Bandcamp encontramos algunos de los temas del disco. El disco tiene muchísimos más temas. Sí. ¿A qué se debe? El disco tiene, ¿para qué lo voy a contar, 1, 2, 3, 9, 2, 13. Cuenta a 13, loco. Qué mentira, 20 temas. 20. No, 25, es doble. Y tratamos de vender unos discos, pero igual, o sea, oficialmente no está el disco, pero... Claro. O sea, yo vi el disco entero para bajar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo se sienten ustedes si uno con busca esa un toque, cuestión? ¿No? Claro, obvio. ¿Cómo se sienten ustedes con esa cuestión? Con la cuestión de la bajada de los discos, digamos, ahora que tienen un disco físico que hay que moverlo y... Y la verdad es que todo bien, o sea... No les molesta, se puede como oficialmente no vamos a bajar nuestro disco, pero, o sea, no vamos a perseguir al primero que lo suba y... Claro. Ya está online, así que. Porque aparte está la idea de cada vez más está la idea de que al que, sobre todo con una banda independiente, al que le guste el disco lo va a. Lo baja y lo compra. Lo va a comprar. Claro. Sí. No, para mí está bueno que lo puedan bajar. Va, yo me bajo un montón de discos, así que no voy a estar diciendo. No, ni hablar. No bajen además, el mío, pero. Usted además también viste acá en un país como este, las provincias, esas cosas. Claro, que... no, ayuda mucho a la difusión. Pero además el que se lo quiere comprar lo va a disfrutar porque todo el arte. El arte, ¿no? Es otra cosa. Tener un disco está buenísimo. ¿Hay proyecciones de un disco nuevo? ¿En algún momento de la vida? Sí, ahora estamos haciendo temas nuevos. Están... Tranquilamente, muy relajadamente así. Sí, porque hay que darle vida útil a esto. Claro, estamos recién ahora más promocionando este, tocando en vivo. Supongo que sí, dentro de poco empezaremos a demear, sí, a grabar un poco. Ya que dijiste tocando en vivo, ¿se vienen fechas? ¿Algo tiene algo arreglado, ya pautado que quieras contar? Este viernes tocamos en la fiesta Masterplan, que es gratis para todos los que quieran venir. Gratis para la gente. Sí. Antes de las 12:30. ¿Dónde es la fiesta Masterplan? En Crowbares. Vamos a tener que empezar a cobrarle dividendos a Levan, porque la última. Sí. Hace un par de semanas vino a Los Álamos, que también tocaban la Masterplan. La semana pasada tocó un Bunkit en la Masterplan. Claro, vino un Bunkit, al toque fue la Masterplan. Hacemos una, hay que hacer una coproducción. Llamámelo a Levan, llamámelo ahora. Se llama la secretaria el tipo. Sí, bueno, hablando de la fecha, cuéntenos, independientemente de que están demeando y que están tomándose con calma el tema del disco sucesor. Porque viste cómo somos nosotros, escuchamos un disco, nos gusta, es una banda nueva, ya queremos otro. Obvio, y aparte uno imagina que ustedes también tienen más canciones de las que están claro, en el disco. Claro, ¿cómo están planteándose ustedes, trabajando mancomunadamente con el sello, lo que les queda del año? ¿Tienen ganas de ir a viajar por ahí, al interior, a hacer algunas fechas, empezar a llevar? Claro, empezar a llevar la cajita de los discos en una mochila y venderlos en lugares donde no tienen otra más que bajárselo. Bueno, sí, la idea es tocar lo más que podamos. Estamos pensando por ahí en ir a Colombia, que es la tierra ahí de Pipe, el batero nuestro. Ah, y hay un link. Claro, sí. Y sí, pero la verdad que recién hablábamos con Ubito, estamos con muchas ganas de viajar. No sé. Están con ganas de salir a mostrar las canciones. Además, uno entiende que hay público, ¿no? Con, digamos, la oleada del reggae, con todo lo malo que uno pueda decir de ella... De una, sí. Pero que es genera un público. Pero es culpa. Sí. Para que no se confunda. Por lo menos creo que en esta David está de acuerdo conmigo. Sí, no es una lo que vas a decir antes. No es una cuestión que está relacionada a las bandas ni al público. Es una cuestión de la industria. Es lo una cuestión de industrial, sí. Lo dijimos al principio, el día que Pop Art armó la fecha reggae en el Pepsi Music, mataron al reggae, loco. ¿Ustedes tocarían en una fecha reggae? Ahí. ¿Tocarían en una fecha reggae en un festival? Mirá qué buena pregunta. Se bombea la pregunta. Toma. Él es un genio. ¿Tocarían en una fecha reggae en un festival? Si ustedes lo llaman a tocar con todas estas bandas que... Cierra no Fidel... Cierra ese muchacho, el que canta cumbia, claro. Hugo nos está viendo. Y a ustedes les dicen, tocan a las 6 de la tarde, 40 minutos. Mientras nos paguen, sí. Está perfecto. Obvio. Yo siempre digo. Son vicios caros los que uno tiene. Claro. Son vicios caros. Uno de los genios más grandes de la historia de la música, Frank Zappa, se cagó en los Beatles con un disco que se llamaba We Are In It, oh, only, we are for only the in it for the Money. Claro. Sí. Y no está, digo, porque también es otra de las cuestiones esas de quitarse un poco la máscara y decir, no, porque yo soy un artista. Que yo toco. Mirá, y uno, loco, de algo que trata comer, ¿no? Claro. ¿Viven de lo que hacen ustedes hoy en día? No, ojalá. ¿No? Todavía no. Son chicos que acaban de terminar el secundario. No, pero está buena la pregunta, porque es algo que nosotros no le hemos preguntado a los artistas que han pasado por todo lo contrario, pero es una buena pregunta. Lo que pasa es que algunos ya sabemos que viven de la música. Algunos de los que han pasado, seguro. Pero, viste, ¿cuál es el promedio de edad de la banda? ¿Son todos jóvenes? ¿Cuánto más o menos? 23, 24. Pasa que el batero te tira el promedio para arriba. Claro, bueno, es el referente de todo buen equipo de fútbol. Siempre hay que tener uno. Hay que tener un referente. Exactamente. Bueno, mientras sigue cayendo gente al baile. Sigue cayendo gente al baile. Cagados de frío los Utopians. Cosa de locos. Los presento, Utopians, Yatayans. Utopians, Yatayans, Utopians. Sí, sí, sí. Se pusieron de acuerdo para ponerse el nombre. ¿Qué onda? Con los ¿Les parece? Los Ian McCulloch, Ian Curtis. Claro, ¿les parece escuchar otro temita? Ya le presentaron Yatayans al punk. Al punk le gustó, me parece, porque ya se pintó, ya se hizo un dreadlock. Ahora presentáselo al psicodélico. Ahora fumo un porro. es el punk también. Bueno, el punk, dale, loco. Bueno. Que eso todo vino en cajita, claro. Dale, amigo. ¿O acaso no vino Minimal acá a decirnos que los del reggae se lo quieren llorar, pero el porro es del metal? Oh, vamos, hombre. Me extraña. Bueno, ahora queremos una pieza decidida por Hugo. Black Star Line ahora se viene. Número. Blackstar Line, el último tema. El último tema. Te la facilitó un poco porque no tiene el número. Hablen mientras queda este bacho horrible, mirá. Dale, mirá. Bueno, esto es todo lo contrario. Estamos con los Yatayans. En un rato estamos con los Utopians. Recuerden que tenemos discos para sortear. @RadioTLC y todas esas cosas lindas. Lleva, sí. Ahora, Blackstar Line de los Yatayans. Estás escuchando hoy a las 23:10 o mañana a las 14:10, una cosa así. Hola, mañana a la 1. 13 horas, claro, por cicloperradio.com.ar, nuestra casa. Se repite todo lo contrario, este que estamos haciendo ahora. Estamos hablando del futuro, no tenemos a Emmett Brown ni al condensador de flujo ni al DeLorean, pero lo hablamos igual. Sí, tengo y después, el libro de los resultados del fin de semana. Sí, si eso hay que dar. ¿Sabes qué? Nos importa mucho de acá. Sí, hay más de uno que está. Sí, estamos esperando ese que libro. Compró, hay más de uno que compró un diario hoy que en la tapa estaba la mujer de un amigo mío hablando de la astróloga. Ah, la astróloga. Claro, hablando de los resultados, tirando las cartas y qué sé yo. Difícil. Qué momento. Pero estamos con Yatayans igual en este estamos momento. Estamos con Yatayans ya. Claro. Estaba desconcentrado de dónde poner música, ¿viste? Ahí está, muy bien. Bueno, ya hay gente que ha pedido el disco que se lo quiere ganar, así que vamos a tener que venir a la radio y pedírselo a Hugo personalmente, sí. Básicamente. En francés. Claro, en francés. En buen francés, además, si no, no sirve. Claro, igual hablas perfecto español, Hugo. No importa, pero pidámosle algo. Pero fue una escuela francesa. Tan fácil no puede ser. Claro. Ya les preguntamos casi de todo. Les hemos preguntado muchas cosas, les hemos preguntado también de sus planes futuros. Lo y cual... ninguna pregunta fue una pregunta inteligente. No, obvio. Para peor. Generalmente, el problema fue que les preguntamos de los planes futuros en el bloque anterior, lo cual te caga la última pregunta que tendrías que hacer en el último lapso de la entrevista. Viste que siempre, muchachos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué van a hacer esta noche? ¿Qué van a hacer esta noche? Después de todo lo contrario. Uf, no sé, vamos ahí a comer algo, seguro. Vamos a Guerrina a comer una pizza ahí. Es una muy buena idea. Una muy buena idea y es un muy mal momento para decirlo. Estuviste muy sí, mal, Rodrigo. La verdad, sí, estuve con mal orto. Sí, posta. Bueno. Tocamos el viernes. Ahondando. Tocan el viernes. Claro. El viernes gratis en la Masterplan. Exactamente. Cuenten con quién más tocan. ¿Es por lista? ¿Es cómo es la movida? ¿Van y en la puerta? Hola, ¿qué tal? ¿Quiero entrar? Creo que hay que ir temprano porque. Sí, creo que hay que por lista, por Facebook. Hay que ir temprano porque de invitados de Estamos Felices o de la banda. Ah, hay que poner que son invitados, Estamos Felices o de la banda. Interesante. Bueno, hagan una cosa, nos escriben a nosotros a radio@todolocontrario.com.ar. Nosotros se los remitimos a los amiguitos de Estamos Felices. Arroba Estamos Felices, tirales un poco el fardo. No, arroba Estamos Felices, acá el señor. Y el señor les va a contar cómo tienen que hacer para entrar. Mira, ¿querés acercarte al micrófono y contarlo? Sí, hiciste radio, ya, dejate hinchar las pelotas, ven acá. Seamos buenos entre nosotros. Muy sencillo, van a la puerta y dicen que son invitados de Estamos Felices o de cualquiera de las bandas hasta las 2:30. ¿Cuáles son las bandas? Además de Carmel. Tayans, va a estar Violeta Castillo, va a estar Lucas Garófalo, Violeta va a estar pasando música. Buena gente, la de los caracteres. Claro. Recomendado, blog, recomendable blog. Lucas Garófalo de los Inrocks. Exactamente, y DJ Set de Momo también ahí. Ah, va a ser una fiesta. Estamos felices todos. De todas. Completo, agarrando la master. Ay, estas cosas que siempre que. Pero ustedes que son jóvenes y que tienen un hermoso disco recién editado, Apréndanlo siempre. Deriven este tipo de preguntas a los prensas. Siempre. Siempre. Siempre, no las respondan ustedes. Bueno, estamos muy contentos de que hayan venido. Muchas gracias. Bueno, los vamos a tener que recibir de nuevo. Sí, aguante. Pueden hacer como los amigos de Utopians, que después de la primera visita decidieron venir a presentar en exclusiva su nuevo disco. Así que quizás dentro de un año o menos, cuando Yotain esté presentando su nuevo larga duración, lo pueden hacer acá. Jams, te acabo de meter en un quilombo grande como una casa. Vas a tener que trabajar rápido. Sí, si no vas a mandar tantos años de mitad de la basura, amiguito. Así que, bueno, elijan un tema más para despedirse si quieren. Mira, justo termino lo que está sonando ahora. ¿Puedo elegir yo? No. Dale. No, yo quiero The Boss. El jefe. De vos. Que no es sobre Springsteen. El 8. El más corto. 8. El más corto. 8, diría Riveri. El más corto. Es punk y eligió el tema más corto. Y 5 minutos y medio. Vamos a escuchar de vos. Le gustó al punk, loco. Claro, le gustó el punk. Le gustó, dice. Al punk. Le vamos a hacer rastas al punk. Es un reggae in closet. Está en el closet. Totalmente. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Igualmente a ustedes. Muchas gracias. Hugo y Willow de The Giants presentando The Boss. life, another life, like a brother of real life for another, yeah. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Sí, seguimos aquí en Cíclope Radio. En todo lo contrario. Silencio, amiguito, que esto es el 2 al hilo. Ya están los Utopians sentados en la mesa, pero estamos esperando que se acomoden, porque estas sillas son incómodas para sentarse. Son re incómodas, son como pelelas. Sí. Mentira, no importa. La excusa es que tenemos el 2 al hilo y uno después del cigarro. Son canciones que han sonado en películas de Quentin Tarantino. ¿Sí? Arrancamos con Chris Farlow haciendo Painting Black. Después, Urge Overkill con Girl. You will be a woman soon. ¿Me pusiste de 5678? No. No. No, porque ya los puse en otro 2 al hilo. Ah, es verdad. Así que vamos con 2 al hilo y uno después del cigarro, cortito, al pie, rápido y expreso, porque ya está Yatai. Ya está Yatai. Perdón. Como la quiero. Ya está Barbie. Te comen de todos los pies, ¿viste? Sí, es una genia. Está Barbie con todos los Utopians aquí. En todo lo contrario, que a la vuelta de todo esto van a estar presentando en exclusiva. Real exclusiva, Trastornados. Ya le vamos a contar. Basta, boludo. El nuevo disco. Turn it black. Stop it, turn it black. Yeah. so kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Sí, y el último tema de El Dos al Hilo es justamente un clásico de las películas del señor Quentin Tarantino. Un dato que nos tira aquí Barbie fuera de aire es que hay una banda argentina, medio under, que hace temas de Tarantino. Solamente, que no sabemos cómo se llaman. Claro, así que arroba radio TLC, hashtag todo lo contrario. El que la conoce nos dice quién es y la promesa es que en un mes la traemos a la radio. No tienen nombre como Beatrix Kido. No. A mí nadie me preguntó si quería traer esta banda. Ah. La fue a ver nuestro amigo Ariel Pukats. Si alguien conoce al chico, que lo contacte. Sí, yo lo conozco a Ariel Pukats. Ah, bueno. Sí. Contactalo. Hay que contactarlo, hay que listo. Llamarlo. Ahora le preguntamos a Ariel Pukats que si está escuchando, si es amigo tuyo. No, pará, si no lo perdés. No, si es realmente amigo, tiene que estar escuchando este momento algo. La radio. Te voy a explicar algo. Es tan buen amigo mío que no sabe cuándo voy a radios. Porque los verdaderos amigos no saben, ya viste como que se olvida. Sí, es con la banda, te dicen. Claro, no. Como que hablamos otros, no hablamos de música, boludo, en la cena. Hablamos de los problemas con nuestros padres, tíos, ¿me entendés? O sea, no es amiga de la Barbie de Utopia, es amiga no, de Barbie. Es amiga, de Barbie. Es amiga de Barbie y la de Barry. De Bárbara. La de Barry. Bueno, entonces vamos a escuchar entonces a Wilson Pickett haciendo Something You Got. Everything all right. Something. García, hippie. Jamás estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué los inventé, boludo? ¿Vos los inventaste? Sí, boludo. Jamás tuviste. Te voy a escupir. ¿Oh, sí? Sí. ¿Quién escupiste? Pará, se fue, boludo, se fue. Ok, sácamelo del tipo. La onda es esta, muchachos. La onda es esta. Todo lo contrario. Estás en Cíclope Radio. Sí, estás en Cíclope Radio. Este, písalo todo, Sí, bueno, es una cuestión contractual casi. Hay que pisarlo porque estamos con los Utopians a pleno acá escuchando Trastornados, el nuevo disco. Y, bienvenidos. Perdón, chicos, ¿tienen algo para decir? ¿Se están mirando? No, ¿se tiran perdóname, se tiran boludo, besos? Te juro, pero yo te juro, no escuchame, boludo, en serio te lo digo. Te escucho. Yo, nada, si hubieras sabido que para vos era tan importante, lo hubieses tenido vos solo. Vos solo, no te estoy mintiendo, no soy chamullera, boludo. No, está bien, me gustó, igual. Lo escuché por otro lado y me gustó. Perdóname. Por la boca perdóname. Lo escuchaste. Pará, ¿te puedo hacer una pregunta? La única copia que existe de este disco, ¿a quién se la estoy dando? A mí. Está muy bien. A nosotros. Es una sola copia, entonces que quede clarísimo, una sola copia. Pero es una que sola copia de verdad, para vamos a decirlo en serio. El disco este que tiene en las manos acá, tu guitarrista que no lo vio. Claro. Es, bebé, man, es como Levito, lo estoy conociendo físicamente. Es un solo disco. ¿Cuánto hace que lo fueron a buscar? 4 horas más o menos. O sea, hace 4 horas que fueron a buscar el disco a ese sello, el eje del mal. Popar. Ya no lo podemos esconder, está atrás del disco, boludo. Hay un logo. Todavía no cortamos el cordón. Hay dos logos enormes. Aparte, pero pará, digo, Popar, que puede ser el eje del mal, pero tenemos gente que labura ahí y yo personalmente tengo amigos. Son amigos, yo también tengo amigos en Popar. Entonces, el Jate acá, básicamente... Ahora tengo 4 amigos más en Popper. Claro. Digo, te el Jate acá... Llamaste a mí, no puedo creer, voy a llorar, boludo. Y después de lo que le hiciste. El Jate acá no es que... No dejá de meter púas. El Jate acá tremendo. Es que tenemos el nuevo disco de los Utopians que se llama Trastornados. Nunca es hoy, es el tema que estábamos escuchando, que es el tema que abre el disco, ¿verdad? ¿Cuándo sale este disco oficialmente para que quiera comprarlo? Y en 2 días. Para los giles. Sí. Les contamos a los que están escuchando Todo lo Contrario en todolocontrario.com.ar, en cicloperradio.com.ar, en todos los lugares donde nos pueden escuchar. Es que hay una sola copia en la calle. Y mirá, una mirá, sola. Mirá lo que voy a hacer, mirá. Y ahora David la va a subir a la cuenta de Todo lo Contrario. A la cuenta @radio.tlc. Una sola copia de Trastornados, el nuevo disco de los Utopians. Lo tenemos nosotros. Y la estamos presentando aquí para ustedes en radio. Igual, por internet. Después del programa lo subimos a internet y lo tienen todo, no se preocupen. Obvio. Se meten en stayfree.com. Se lo bajan todo. Bueno, loco, cuéntenme qué onda. ¿Están con el disco recién salió? ¿Lo fueron a buscar hace 4 horas? ¿Qué carajo les pasa por adentro? Que están acá presentándolo. ¿Están contentos con este disco? Vinimos acá porque cocinamos como unos fideos con crema re pesados y nos venía re bien caminar. No, de verdad. Nos quedaba de paso por el cumpleaños de un amigo, así que... Claro, todo cuadraba. Todo cuadraba, estaba muy bien. Sí, estamos re contentos, obvio. ¿Están contentos? Casi. ¿Contentos? Sí. ¿Lo tienen súper escuchado o lo quieren escuchar? ¿Quieren poner el CD así y ver qué salió? Y poner el CD tiene eso, que está buenísimo abrirlo, ponerlo... Te vi medio contento. No lo había visto, niño. Así que te lo saqué un ratito porque lo tenés vos antes que yo, así que me da un poco de... ¿Viste cómo es? Barbie nos había contado la última vez que vino que era el disco que querían grabar con el mejor estudio, con como el disco sin excusas, decía ella en aquel momento. Y ahora que no hay excusas, ahora que... ¿Qué esperan de este disco? Ahora, ¿qué esperan? Utopian con el tercer disco sin excusas. ¿Cuál es la meta? ¿Hay meta? Me parece que todo lo que esperábamos ya pasó. Así que ahora no esperamos nada. Estamos ¿qué fue como... lo que pasó? De todo lo que esperaban. Que todo lo que pasó antes de que saliera el disco, el primer semestre, ya fue prácticamente más de lo que estábamos esperando para este año, ¿no? Como... Claro. Como que abrimos el año en Pinamar con Babasónicos y me dieron una re sorpresa. Y de ahí y después fue como al Kilmer Rock con Fighters. Y con un montón de cosas que nosotros las esperábamos. Teloneando, o sea, a John Jett. Claro, no las esperábamos, ojo. Pero decíamos, ojalá que sucedan a partir de este disco. Y sucedieron antes. Entonces dijimos, bueno, todo lo que venga a partir de este disco va a ser una gran chapa. Regalo. Y chapa. Ya de por sí, nada, estamos acá. Y además, en dos días vamos a hacer un show en el Teatro Borderix en vivo presentando el disco en el programa de Pergolini, como ustedes todavía no están. No, no, claro. Nada, para nosotros ya es como... eso ya es muchísimo. Sí, nos excedió bastante de las y además el disco que por lo que nos habías contado lo habían disfrutado grabar mucho, o sea, encima si es con eso y con un disco que te gusta y que lo disfrutaste mucho, sí, sí, mejor todavía. ¿Podemos ir picando el disco a poquito? Sí, esta es la segunda canción. Está trastornado, que la pasamos para, como 20.000 veces acá. Tema que aparte vos lo cantaste acá hace, sí, ¿cuánto? Dos meses. Sí, más o menos hace dos meses los Utopia, Barbie hizo un acústico acá con vos, creo. Sí, como todo el señor. Y con pensando, el señor también, pero el señor, claro, estaba mirando. Con esta canción, digo, escuchemos empecemos del uno. ¿Del principio? Sí, vamos, pequemos del uno de vuelta. Vamos a escuchemos un ratito de cada tema, a ver qué onda. Esto es Nunca Soy, ¿Nunca de Trastornados, soy? Los Utopians. Acá la tienen todos adentro. Te digo que suena buenísimo esto. No lo vamos a pasar. Suena en... muy bien. No se puede. Te lo pasamos un poquito. Así, te dejamos la puntita. No, te metemos la puntita. La puntita. No se puede. Yo no veo el disco. Tengo el arte acá completo con un póster y fotos y todo. Un póster de 1 metro por 80 centímetros. Las figuritas. ¿Te gustan las figuritas? Todo desnudo. A mí me gusta esa que brilla. Es como una imagen así, como medio una sombra. Sacá la fichita del costado. Vas a ver que se abre. Claro. A la mierda, es un díptico. Bailan. Es hermoso. A mí lo que me llama la atención es que el disco venga con tantas cosas así lúdicas, ¿no? Hay un ábaco con el disco. Sí, lo que pasa es que tiene muchas también cosas de Game of Thrones. Claro. Vos levantás la cosita donde está puesto el disco y es un reloj de arena también. Es un reloj de sol, lo pones al sol. Pero por eso tardamos tanto. Fueron 6 meses de fabricación. Solamente el packaging. No veo firmas en el disco. No veo quién hace los temas. ¿Cómo viene esa movida? Es una cosa de uno se encarga de todo, todos de todo van a una sala y componemos y hacemos letra y música. ¿Cómo es esa movida dentro de Utopia? Sí. Para Decilo, la ley, sí. Ok, ¿la realidad qué dice? Que yo compongo las canciones y ellos hacen que sean buenas. Claro. Bien. Está bien. Si no fuera por ellos, sería... Vos llegas con la acústica con otro tres género. Tonos diciendo vamos por acá y ellos te ponen... ¿Qué género sería? No. ¿Tocarías reggae con los Jotanian? Lo-fi. Sería lo-fi. Daniel Johnston. Sería lo-fi. Ok. Pasamos al 2. Esta es Trastornado, ya la hemos pasado aquí en todo lo que. La ha cantado Barbie en vivo. ¿Este es el videoclip? Sí, va a salir ahora en un par de semanas. Ya lo filmamos. ¿Qué Barbie? ¿Qué es eso? Contame qué va el videoclip. La verdad, lo hizo Seba de Caro de nuevo. Uh-huh. Y cada vez que él hace un video, no sabemos de qué va hasta que nos lo muestra. Claro. Y este video nos dijo que van a haber monstruos, nada más. Ustedes nosotros. Y nos dijo, van a ver. Sí, claro, que no es Mario. Dijo, van a ver monstruos, apocalipsis. pero qué onda, John Aver. Y quedó ahí. Toque, claro. Bueno, muy bien. Bueno, escuchemos, digo, la idea es picarlo. Tenemos gente de la radio, ¿se pueden quedar hasta las 3 de la mañana los chicos utópicos? Nah, para el disco dura 30 minutos, boludo. Pon el próximo. Esta ya la escuchamos, ya la tocó Barbie. Y la que viene se llama Muertos Vivos, que está hablando de monstruos, justamente. Claro. Mirá, la viola que suena acá. ¡Oh, mierda! La grabación, ¿cómo lo hicieron? ¿Fue en vivo? ¿Fue por cada uno por su lado? Gibson. ¿Juntaron? ¿Cómo movieron? ¿Por Tweetcam? ¿Qué onda? Grabamos las baterías primero con las bases como de referencia. Uh-huh. Quedaron las batas y después, bueno, bajos, violas, alternando con algunas voces. Se grabaron todas las guitarras, las voces y después los overdubs y coros, panderetas. ¿Qué fue lo más difícil de meter? ¿Cuál toma tuvieron que hacer 15 veces? ¿O quién de ustedes tuvo que hacer tomas 15 mi veces? Mi voz. Pero voy a decir algo a mi favor. Yo me negué a que se use autotune y esas cosas, o que se haga mucho toqueteo. Entonces, para que la toma quede bien, habré hecho unas, ¿qué? ¿120? ¿130? No, pero 52 sí. Sí. De una canción que me costó y que la hice muchas veces. ¿Cuál pero esas 52 canciones que hiciste mil veces, ¿el resto estaba de acuerdo en que había que hacerla de vuelta o era ella su maníaca de manía? Al revés. Ella misma se dio cuenta que no tenía que hacerla un par de veces más. Ok. Pero quedó bien al final. No, pero esto para que el que próximo Gil que aparezca y diga: nada, la voz está retocada, la concha de tu vieja, no está retocada. Me rompí el culo y hice como 60 tomas para que no esté retocada. Bien. Justamente. Okay. Clarito. A ver, sube un poquito de volumen de Muertos Vivos. Yo recuerdo que esta fue una de las primeras canciones del disco nuevo que escuché en vivo. Claro. Y que me acuerdo porque cantaba el señor. Acá, ahora apareció. Cantaba ahora apareció el señor, así que era Paul Simon. ¿No? De repente aparecí, sí. Era Paul Simon. Le costó un montón aprender español y bueno. Pocas palabras las que aprendí y bueno. ¿Cuántos temas presentaron en vivo de este disco? ¿Cuánta gente ya tiene escuchados, o sea, de los que van a ver Utopia? 5 temas más o menos. O sea, la mitad del disco ya está más o menos sonó. A ver. Rock and roll. Bueno, empezá, no te descuides mucho porque... Sí, en cualquier momento... Una gran material. Canción... No va a pasar eso. Que podría aparecer en alguna de las películas de farsa, esas tipo Filmatron, alguna cosa así, tranquilamente. Sigamos pasando temas, a ver, vamos a número... ¿Qué número? 4, esas cosas, es el número 4. Esta es la balada. La balada. Más bala que da. Yo que lo escuché, más que David, quiero decir que este es uno de mis temas preferidos del disco. Muy buen tema. Gran tema. Yo lo escuché una vez. Hay algo como... Que está bien. La letra, hay algo como, no sé, como que va referida a alguien. ¿Querés contar algo respecto a eso? ¿Querés dejar el misterio? Es para vos la canción. Mira, lo voy a contar de hecho porque por tenía algo curioso. Que es que hay un duende. ¿Esta la tocaste acá? También sí, si mal sí. No recuerdo. Claro, como dice Larry, había un duende. No, lo que pasó fue que hicimos la música y no había melodía ni letra. Entramos al estudio, grabamos como solemos hacer y no había melodía ni letra. Metimos todo lo que había que meter, metimos la producción, todo, y no había melodía ni letra. Hasta que nuestro productor dijo: ¿tenés la melodía y letra, no? Sí. Me fui a la cocina corriendo, dije: en 10 minutos vuelvo, y escribí esta letra. ¿Qué dice? Muchacha, ojos de papel. No. Cuando tengo que hacer una letra... El estudio daba al baño de un vecino que se estaba bañando en ese momento. Sí. No, que siga él. Habla de caca la canción. Que seguí vos. Mi no, caca. No es catalógico, no. Dale, vos. La cuestión es que cuando tengo que hacer una letra así, por decir forzada, lo que se me cruza es pensar en una historia y, bueno, relatar. Esta historia se basaba... Esto grande, no es un chiste. Paul Weller. ¿Autobiográfico? No, esto no es un chiste. Esta historia se trataba de lo siguiente. Cualquier hecho semejante a una telenovela, juro que la canción vino primero. Te acabo de dejar en seco. Dos personas que se reencuentran después de 20 años de haber egresado. Entonces, ¿para escribir una novela después de eso? No, escuchá. Entonces, bueno, él era como un loser del colegio, que estaba totalmente enamorado de esta chica que era muy popular y que fanfarroneaba todo el tiempo con todas las cosas que iba a lograr en la vida y que iba a hacer. ¿Vos eras la popular? No, yo boludo, pero no me entreguiste hace 20 años, me estás jodiendo. Dale, se dice. No, pero no uso maquillaje, nada, estoy bien. Te das un misterio, no se puede decir. Entonces, la cuestión es que se encuentran después de 20 años y Y él se da cuenta que ella está re baqueta, que se mudó a un country con una familia que nada que ver. Entonces él le dice que él sigue enamorado de ella y que él está dispuesto a todavía creer en todas esas cosas que ella quería hacer y que hablen de esas cosas, que no hace falta que hablen de cómo está su vida. Que hablen de todas esas cosas que ella consiguió supuestamente ser, si nos basamos en aquel pasado, como un juego de tiempos verbales ahí. En la canción. Pero habla en concreto un poco de todo eso. Todo esto 10 minutos en una cocina. 10 minutos en una cocina. Una hora con vos a sola de ser terrible. Entonces, 10 minutos en la cocina. Te das un tiro, boludo. Te quedas en la cocina. Escribe, no es en cualquier lado, es en la cocina. Te escribe hojas de hierba. Y es increíble. Te escribe hojas de hierba de Walt Whitman de un tirón. A ver, subí un poquito. Ya que hablamos de este tema, escuchemos un poco de qué va. ¿53 tomas? No, un estribillo de la Sampule, igual. No, pará. Y acá muy tengo que canción. Aceptar en mi defensa que como esta canción... Pará de defenderte. Y pero no tengo abogado. Esta canción yo la compuse en el momento que, claro, me costó muchísimo poder encontrarle una personalidad mientras la cantaba y me llevó unas 53 tomas. En defensa de Barbie, también, es verdad. Sí, o sea, es cierto. Lo bancamos porque era obvio. Muy, claro, era muy como... nuevo todo. ¿Fue la última que grabaron? Y fue la última que grabamos y la compusimos ahí en el momento. No, y además digamos, si uno la escucha, suena como muy fresco. O sea, es rara la métrica que usás, las formas de entonar, y debe tener que ver con esto, con que ya estaba todo listo y había que meter algo. Pero es algo muy nuestro igual. Es algo muy de ustedes. Estación, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Estación. A ver. Ah, esta para mí es la... Esto es... Pimpinela, arranca un Pimpinela, un Pimpinela rockero. Escucha. Va Barbie. Ahí responde. Es un Pimpinela. Y después cierra, como que yo que escuché el tema, tiene como un cierre medio Rolling Stone. Tiene como un... Bueno, voy diciendo lo que están robando, pero no importa, chicos. Tiene un cierre medio Rolling Stone. Que está si bueno. Si querés el riff, con Pimpinela nos dejaste bien descubierto. El riff se parece a MC5, boludo. No, es como pasar de Pimpinela a Rolling Stone en un mismo tema hecho por Utopia. O sea, pero pará, dejá escuchar. El tema más cortito del disco, si no me equivoco. ¿No? ¿No es este? ¿Cuál es el tema? Está por acá. El que viene, ¿no? Ah, ahí va. El que viene era, bueno, el pique. Yo, lo más allá de las letras y de cómo estás cantando y demás, a ustedes, les digo, sí, a ustedes. A ustedes tres. A ustedes que se hacen los boludos y miran para el otro lado. Los héroes anónimos. Sí, la puta lo que están tocando. Sí, están sonando y suena muy bien el disco, la verdad. Los que están hola, tocando. Los estamos elogiando, ¿qué tal? Sí, sí. Estamos hablando de ustedes. No, cuéntenos, a ver, dale, estamos, ¿cuál era? ¿No es este? Estamos viendo. Para mí, estoy casi seguro que es este. No, pero digo, toma sentido lo que vos decías al principio, no al principio, pero hace un rato, respecto de que vos escribís las canciones, las componés y demás, pero estás muy bien sustentada. Digo, no, se nota en vivo. No, sí, ni hablar. Ay, gracias. Se nota en vivo. Sí, ahora te paso mi teléfono. Se nota en vivo. Yo la última vez que los vi fue el día que les hice la nota para televisión, el Festival de la Cerveza, donde sonaron mejor que Foo Fighters. ¡Para! ¡Vamos! Tocamos mucho menos también. A ver si te dice Pergolini eso. Claro, pero digo, fuera de joda. Debe haber sido la lluvia que nosotros pusieron, nos salió. Le pusieron mucho más pelotas al escenario que la banda que cerró el festival. Con tres guitarras, papá. La última vez que los vi fue esa. Y el sonido que han traducido al disco está muy bien. Cuando se vayan, hablaré mal de ustedes, pero por lo pronto hoy les digo que la verdad, sin escucharlo entero el disco como ellos dos, que tomaron el tiempo de escucharlo, porque están al pedo, yo estaba trabajando. Obvio. Sin haberlo escuchado entero, digo, el sonido está a la altura de una banda que en vivo suena como la hostia. Así que nada, los felicito, yo me voy, chau. Ay, qué tonto, boludo, mi abuelita está llorando. Me gusta. Yo además los escucho personalmente, ¿no? Esto es, como, no es prolijo la palabra, pero como que han pulido el sonido hasta encontrarle el nivel entre lo delicado y la sutileza y seguir sonando así como fuertes y rockeros. ¿Por qué no nos sacamos la ropa y nos damos unos besos? Yo creo que deberíamos, sí, estamos que es un momento que deberíamos hacerlo. Vamos al siguiente tema. Este es mi favorito. Mirá que, ¿viste qué cortito que fue este tema? Perdón, ¿viste qué cortito que fue? Quiero que lo sepan todos. Gris. Todos ustedes, Gile. Gris. Pará, ¿el disco tiene cuántos temas? 11. Bueno, vamos por el 6. Tema Gris, que es, este es largo. Tema largo. El primer corte es Trastornados, el segundo corte, ¿cuál va a ser? No sé. Bueno, lo podemos elegir nosotros acá en este momento, si quieres. Muertos vivos. No, Porque canta él. Pasame el booklet, maestro. A mí me gusta el tema 2. Mucho me gusta. Trastornado, justo, qué boludo. No, pero pará, me confundí con el otro que cantaste acá. Esas cosas. Muy bonito. Esas cosas es un temazo. Así que vayan avisándole a Seba de Caro que se vaya armando el storyboard y todas esas cosas porque. Sale. El tema tiene que tener a vos sentada en una cocina el clip. Y claro, todo pasa por la cocina y vos sentada en una cocina. Totalmente. Los Ramones ya lo hicieron. No funcionó, pero no sé. Pero tenés que recrear la situación a modo. A modo satírico de los pibes queriéndote matar por no tener ni la letra ni la melodía y vos pelando de tu cabeza una historieta. No, es más, donde la letra. Haces un programa de cocina como utilísima. Ah, muy claro. Bueno. Ese es muy bueno. Va tirando así, vas a ¿viste que Narda cocina y recomienda canciones? Claro, vos la vas cantando. Suelo hacer un programa ficticio de cocina. Ah, genial. Hoy lo hice con Mirta. ¿Cocinando qué? Cocinando tallarines. Cocinamos unos fideos con morrón, cebolla, zanahoria. Ah, la pelota, hay como una preparación gourmeta. No, sí. Porque yo digo, hace un programa de cocina cocinando hamburguesa. No, ¿sabes cómo salió el plato? Sí. No teníamos plata. Y dijimos que, nada, pensamos en un plato bien barato y se nos ocurrió ese. Comíamos 6 con eso, 5. Alto guiso. 3 empanadas. Alto guiso. A ver, subime el volumen del tema que estamos echando. Perdón, pero siempre dejamos las partes instrumentales, ¿viste? Sí, no, porque está claro el mérito acá es de la banda. Y eso que hay como 30 tomas. Y eso que hay como 30 tomas en el mes. Vamos a la pregunta que hay que hacer. ¿Cómo es el paso de independiente a compañía, Pop Art, Sony Music, mirá, y demás? ¿Cómo lo sienten ustedes? La verdad, todavía en este momento... No lo sintieron. No lo sentimos. El disco lo produjeron de manera independiente. Lo hicimos todo de forma independiente. Lo único que sí te puedo decir es que en este momento sentimos... como nos sentimos mucho más concentrados, por ejemplo, en, bueno, ¿cuál va a ser el próximo video? Claro. O el disco anterior decíamos, ¿podremos grabar un nuevo video? Claro. ¿Me entendés? Como que en este caso ya tenemos garantizado eso y en lugar de sentir una tranquilidad, ocupás tu mente en otra preocupación que antes no tenías, en una nueva, ya está. Claro. Pero mucho más que eso todavía no experimentamos porque nada, sale en 2 días el disco. Ahora, ¿cómo? O sea que de 2 días para acá puede pasar de todo. Te van a empezar a puertear, lindo. No, pero lo que yo les quería preguntar a de hecho, hasta a ahora todos. Todas las cosas que salieron que pueden llegar a sonar como bastante grandes a lo que veníamos haciendo, surgió de modo independiente. Por ejemplo, Vorterix surgió como previo a por ustedes, a la salida. Esto no. También. Lo que les iba a preguntar es que no es para cualquiera que una banda llegue a un sello grande, en el caso de Pop Art, que tiene un modus operandi bastante lineal y como estructurado, donde a cada banda le asignan un productor, lo mismo sucede con Sony, con los grandes sellos. ¿Cuál fue el camino para que lleguen a Pop Art y no les asignen un productor y ustedes hayan sonado como quisieron sonar? Que... el disco anterior, nosotros manejamos con Pop Art la editorial del disco anterior. Sí. Y eso en algún punto permitió que el sello vea cómo nosotros laburábamos sin... sin nadie que detrás de la consola. Claro, me parece que hoy las discográficas funcionan desde otro lugar. Uh-huh. Como decís, tienen un modo estructurado de laburar, pero... pero también las cosas cambiaron un montón, ¿no? Entonces, claro. Ahora lo que más vale también es el vivo y los shows y, sí, y claro, todo eso. Entonces, porque los discos... Claro. Entonces calculo que bueno, a partir de ahí funcionó un poco. Y creo que tiene que ver también con que nosotros somos una banda que más allá de que... yo sé que a algunas personas le puede parecer buenísima y a otra persona le puede parecer malísima. Y dentro de su mundo tiene razón. Pero nosotros trabajamos un montón. Trabajamos bocha. Y creo que eso le viene bien también a cualquiera que tenga ganas de apostar algo nuevo. Es como una buena opción. Sí, porque si ven en ustedes predisposición a salir a tocar en todos lados, a claro. tocar en donde sea, saben que... Tal vez después no funciona, porque con trabajo no haces nada con solamente eso, ¿viste? Necesitas claro. otras cosas. Pero ay, por pero lo el menos... talento lo tienen, tontos. No, pero digo, por lo menos esa pieza está en nosotros y tal vez que eso también... Es como una pieza para aportar. Sí, ¿qué? Y ojalá sea el comienzo de una apuesta un poco más firme de ese sello por artistas que valgan nuevos, la pena. Nuevos, por artistas nuevos, básicamente. Ahora, ¿qué expectativas? No, dejemos el reggae de lado. Todo bien con los Yatayans, sí. que los queremos y son una gran banda, pero justamente no están en Pop Art. O sea, claro. Salgamos de ahí, empecemos no, a... No, pero bueno, digo, Pop Art es una firma que tiene tres, son tres sellos. Sí. Toca, Soy Rock y Pop Art. Ustedes están en el caso nuestro, sí. estamos en Pop Art. En el caso nuestro, lo que vos decís es correcto. Como que tal vez los sellos grandes en este momento apuestan a lo que ya ganó. Claro. Sí. Te voy a confesar que en el caso nuestro también hubo un laburo en tratar de convencer a una maquinaria de que nosotros podíamos. Obvio. Sin que haya sucedido. Como que es muy difícil encontrar que alguien apueste en vos sin que hayas ganado. Como que ahora la más fácil es esa, ¿verdad? Alguien que, mirá esto, lo ven 100.000 personas en YouTube. Bueno, firmemos. Y qué fácil. Sí, como, o esto no sé, suena parecido a esto, que a esto le fue bien. Pum, lo vi ponerle con Onda Vaga, que eran pibes que cuando arrancaron estaban dispuestos a firmar con cualquiera. Mm. Y claro, aparecieron todos los sellos, cuando los pibes ya habían llenado 4 conex seguidos. Claro. Y no, los pibes dijeron, no, ya encontramos cómo hacer plata solos, no necesitamos un sello. Y ante eso, ¿qué expectativas guardan? No solamente para con el sello con el que firmaron y que ahora les sustentará buena parte del laburo, sino también con el público, porque hay mucha gente que no es tan amplia como la música que escuchan. ¿Están listos para que se vendieron? ¡Claro! ¡Judas! Mirá, por un lado con el tema del sello, no estamos listos para ninguna expectativa, porque no tenemos expectativas, porque nuestra expectativa era conseguir que alguien nos apoye en este proyecto para poder financiarlo, y ya lo conseguimos, que era esto. Bien. Y esto es lo que necesitábamos. Somos también una banda que no es que dice, bueno, ahora ya está, vámonos a casa que firmamos con un sello grande. Al contrario, sentimos que ya hizo lo que tenía que hacer el sello y ahora nos toca a nosotros. Gástenselo en huevos Fabergé y, entonces, y ya, boas. Como que la parte buena de laburar viene ahí, ¿no? Que nosotros seguimos laburando por nuestra cuenta. Y convencimos al sello de que podíamos funcionar en algún momento. Y la gente, yo no creo, no le tengo miedo a eso, porque es tan poca la gente que nos conoce. Que digo que si la mitad de esa gente cree que nos vendimos... Ya de por sí, la gente que nos conoce, seguramente 50% por dentro de estar diciendo, ¡hijo de puta! La pegaron. Como, claro, no es ahora problema. No me interesan. Como que tampoco la pegaste, ¿viste? Pero cualquiera se coman toda la cabeza. Obvio. ¿No? Ya está, ustedes ya están viviendo en sí, Recoleta. Total, en Castillo. Pero posta. Entonces, no, la verdad que en algún momento tenés que ponerte a pensar que lo que dicen los demás... Es aire. Lo que pasa en las redes sociales. Te lo dije queda la en vez, redes sociales. Te lo dije la vez pasada que viniste. Te haces las bolas. Toma, ahí tenés. Perdón, ¿eh? ¿Podemos sí. pasar a la próxima canción? Cuando. Que porque pero nos salteamos. Este es el momento en que yo tengo razón. Entonces. Nos salteamos el tema que va dedicado a vos porque es el más punk. Ah, ¿cuál ¿cómo era? Perder? Que no, es un tema que lo tocaste acá y gritaste de lo lindo. Saturaste el micrófono, ¿no? A ver, soy. Igual son, ya son menos 5, nos quedan como 10 temas todavía. Vos dale para adelante, papá. Sí, y como nos pasó la última vez con Mora, que no habló de su viaje a Estados Unidos al Cyber Southwest and Fucking Russians. Nos falta. Barbie no nos has contado nada todavía de tu viaje a Nueva York. Una Barbie en Nueva York nos falta. No nos importa porque aparte posteaba fotos todo el tiempo. Tenemos el disco nuevo. Como buena vlogger, como buena twister, posteaba fotos todo el tiempo. Entonces ya está, ya sabemos lo que hizo, sabemos que estuvo con Patti Smith, sabemos que estuvo enfrente del café de Seinfeld, ya está, no nos importa. Continuemos con el disco. Soy volumen. Lapidario, inapelable. Gracias. Es un maldito perturbador este. ¿Cómo gritaste ese día cuando me cantaste acá? Me gusta. Te voy a confesar algo. La primera toma me dijeron, ¿puedes gritar un poco menos? Me estás jodiendo. Esa segunda voz está muy bien puesta, ¿eh? Ay, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, pasamos al siguiente, a ver si explicamos todo. ¿Por qué estás siempre, viste? Ah, grita, que sabemos lo que haces. Pero hay un video que confirma cómo grabé esa voz. Ah, ¿sí? ¿Lo viste? No lo vi. Después te lo linké. Por favor. Lo anterior era cómo perder, esto es dinamita. Ah, esto es dinamita. Obvio, papá. Lo que vemos es que el disco no baja nunca. Como que bajó en esas cosas y después siguió arriba y arriba y va. ¿Lo planearon así? A ver, perdón, la pregunta. Oh, salió. Salió, sí. El orden. No, de hecho, salió mucho más gay de lo que pensábamos. ¿Cómo gay? Esto que yo te decía de prolijito. Sí. ¿Cuántos temas hicieron, tenían para grabar y cuántos grabaron, cuántos dejaron? O sea, ¿hicieron esta Santolaya de 50 temas y dejaron 10 o tenían 11? Igual que Santolaya. Teníamos pensado hacer como 40 temas en 3 meses y llegamos a hacer 15 de 11 salieron. 13 de los que salieron. Y uno en la cocina. Así bien, que bueno. Hay dos temas que no van a conocer todavía. No, hay que hacer el B-side de los singles, esas tiradas. Dos. Un montón. Pasame al otro. Este, pero este, el próximo déjalo. ¿Lo dejo? No, digo que lo dejes desde el principio, que no me lo cortes diciendo boludeces. Ah, bueno, listo. Es imposible. ¿Sabes a qué programa viniste igual, no? A ver si el jueves decís lo mismo. No querías que lo interrumpamos con boludeces. Es la primera vez en toda la charla que corta el micrófono, Rodrigo. Sí. ¿Por qué no querías que llegamos por pavadas? No, porque me gustaba cómo arrancaba con la batería, el bajo, claro. Pero lo pongo, no, ya está. No estamos mal, se llama, es el anteúltimo tema de Trastornado. No, Cenizas. ¿Cenizas es este? Cenizas. Ah, perdón, me equivoqué. Sí, tema no 9. Estamos mal es el que viene después. Claro, tema 9. ¿Quieres escuchar el tema que viene después? Busque, ahora que se fue, porque ahora que se fue Cristian, que es el que te tira las preguntas punzantes y que como que te guiña el ojo cuando te hace las preguntas, listo, escuchamos el disco. Yo no sé qué preguntarte, por eso. Claro, a nosotros nos gusta escucharlo, no interrumpimos, ¿viste? Porque él ya lo escuchó tanto que pregunta. Claro. Muy bien, el tema anterior le bajó al principio, me gustó mucho. Este es el tema, no es el anterior, gracias. Ah, bueno, pues, chicos. Se fue y volvió. Sí, igual. Fui a llorar un ratico ahí, como un montaje. Voy a hacer algo que queda como el culo hacerlo en vivo. Agus, ya llegó la gente de la Reina de Marte. Tenemos que empezar a despedirnos. Pará, poné. ¿Qué tema vamos? Vamos a seguir. Pique. Elijamos un tema para despedirnos. El próximo, el próximo. Dos faltan. Piquemos uno y cerramos con el último. Ahí va. No, cerremos con el próximo. ¿Con el próximo? El otro que lo escuchen cuando compren el disco. Claro, ahí está. O perfecto. En esa radio careta. Listo. No, les pido una frase para despedirse a cada uno, a toda la banda, hablando de una frase que o una palabra que defina este disco. Cómprenlo. Claro. Perdón. Continúen. Barbie está pensando todavía, que arranquen los otros. Barbie. ¿Qué sea la cocina, Barbie, ¿alguna? A pensar? ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Alguien? Rock para soñar. Muy bien. ¡Ah, oh, bueno! Es Lito Vitale, boludo. Lo banco a las piñas, No te rías que lo banco a las piñas. Tu turno. Lo banco a Larry, aunque sea puto, pero es un discazo, loco. Vamos. Ahí va. Vos. Oscuridad bien rockera. Barbie. No, vos tenés que cantar la única frase que tenés durante todo el día. Mi banda son todos los... trogladita, boludo. Bueno, la frase del disco. Esto fue todo lo contrario. Tuvimos a Giants hablando de su último disco. Tuvimos a Utopians con la única copia del disco que existe en el mundo en físico acá. Que encima sale el jueves todavía, el disco no salió. O sea, sí. Tomá, sacale una foto con este que tiene cámara HD, papá. Mirá. Sacale una foto. Se queda Bortelico. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchan mañana a la 1 de la tarde. Perdón a la gente de la Reina de Marte. Quédense escuchándolos. Esto fue todo lo contrario con Utopians en vivo presentando Trastornado, su último disco. Chao.